29 de mayo amanece tenso. Algunos sindicatos comienzan a abandonar las fábricas antes de las 11. A esa hora, el gobierno dispone que el transporte abandone el casco céntrico. Los trabajadores de Luz y Fuerza de la Administración Central pretenden organizar un acto a la altura de Rioja y General Paz y son atacados con bombas de gases. Es una vez más la represión que se pone en marcha. La represión indiscriminada, la prohibición del derecho de reunión, de expresión, de protesta. Mientras tanto, las columnas de los trabajadores de las fábricas de la industria automotriz van llegando a la ciudad. Son atacadas y se intenta dispersarlas. El comercio cierra sus puertas y las calles se van llenando de gente. Corre la noticia de la muerte de un compañero. Era Máximo Mena, del sindicato de mecánicos. Se produce el estallido popular, la rebeldía. La policía retrocede. Nadie controla la situación. Es el pueblo. Son las bases sindicales y estudiantiles que luchan enardecidas. Todos ayudan. El apoyo total de toda la población se da tanto en el centro como en los barrios. Es la toma de conciencia. Decenas de muertes, cientos de heridos. Pero la dignidad y el coraje de un pueblo florecen y marcan una página en la historia argentina y latinoamericana que no se borrará jamás. En las fogatas callejeras arde el entreguismo. Con la luz y el calor y la fuerza del trabajo y de la juventud, de jóvenes y viejos, de hombres y mujeres, ese fuego que es del espíritu, de los principios, de las grandes aspiraciones populares, ya no se apagará jamás. En medio de esa lucha por la justicia, la libertad y el imperio de la voluntad soberana del pueblo, partimos esposados a bordo de un avión con las injustas condenas sobre nuestras espaldas. Años de prisión que se convierten en poco menos de 7 meses por la continuidad de esa acción que libró nuestro pueblo, especialmente el de Córdoba, y que nos rescata de las lejanas cárceles del sur. Todos juntos, trabajadores, estudiantes, hombres de todas las ideologías, de todas las religiones, con nuestras diferencias lógicas, sabemos unirnos para construir una sociedad más justa, donde el hombre no sea lobo del hombre, sino su compañero y su hermano. Carta de Agustín Tosco sobre el cordobazo. Hoy nos separan 45 años. De aquel mayo de 1969. Eran tiempos en que el poder sintió que el pueblo golpeaba las puertas del palacio, que se había estado muy cerca de la victoria, aquí, allá y en todas partes. Había un clima muy particular desde finales de los 60, y esa generación de posguerra en todo el planeta buscaba paz, sabiendo perfectamente que no habría paz sin justicia. A 45 años del cordobazo, el recuerdo para sus mártires, para sus dirigentes, para todo el pueblo cordobés. La historia es larga. Se fue cocinando a fuego lento desde 1955. A partir de ese momento, con la ruptura de la matriz económica que había nacido a mediados de la década del 40, comenzó un proceso de ajuste y endeudamiento externo. Eso, por supuesto, tuvo varias matices, pero comenzaste a conocer lentamente por entonces las caras del staff económico, los hombres que enviaban los centros financieros de poder para que se hagan cargo del Ministerio de Economía. Ajuste y endeudamiento externo. Se fue cocinando a fuego lento el país que estalló en mayo de 1969. Plan Larkin, cierre de ferrocarriles, privatización de Lisandro de la Torre, tantas cosas. Noche de los bastones largos, tantas cosas. Plan Conintes. Primero la resistencia peronista y después, cuando llegó el entreguismo bandolista, un montón de trabajadores quedaron sin su histórica defensa. Y entonces otros que estaban anudando una unidad que para muchos era utópica, armaron la CGT de los argentinos. Y Córdoba fue la gota que rebalsó el vaso. Son disparos de gases lacrimógenos. Los estudiantes lanzan botellas y bombas molotov y la policía contesta con disparos de bombas de gases lacrimógenos. Esto ocurre cuando son las 19:50, perdón. También ha llegado efectivo del cuerpo de bomberos, mientras las bombas de gases lacrimógenos comienzan a acercarnos. Se escuchan también algunos disparos de armas de fuego. El cordobazo es la expresión militante del más alto nivel cuantitativo y cualitativo de la toma de conciencia de un pueblo, en relación a que se encuentra oprimido y a que quiere liberarse para construir una vida mejor, porque sabe que puede vivirla y se lo impiden quienes especulan y se benefician con su postergación y su frustración de todos los días. Firmado Agustín Tosco. Esto es la capital de Córdoba. Pleno centro, Rivera, Indarte y Rioja. Aquí los obreros de la metalúrgica han hecho una barricada y han encendido fuego. La policía en estos momentos está retrocediendo de este lugar. Hasta el momento hay dos heridos. Flores, herido de bala en la pierna derecha, y Hernández, herido en el hombro. Ambos internados muy graves. Creo que hay uno más herido, ¿no es cierto? Tres heridos hasta este momento. Ya pasaron 5 horas 11 minutos de este día absolutamente histórico, que como suele suceder con esos recordatorios redondos, va a marcar a fuego, con análisis, con recuerdos, con testimonios de los sobrevivientes, con la palabra de los protagonistas, con documentos de archivo, aquel fin de mayo de 1969, que por supuesto comenzó a escribir el último capítulo de Longaniato. Aquella revolución argentina que había prometido objetivos y no plazos, que hablaba de quedarse lo que sea necesario, 3 o 4 décadas en el poder. Llegó Córdoba con esa unidad férrea entre trabajadores y estudiantes, un año después del mayo francés. Era el momento en que el mundo golpeaba las puertas del palacio y se estuvo a punto de tomar el poder. Por eso es que todo lo que vino después, absolutamente todo lo que vino después, fue parte de una suerte de política aleccionadora. Y se pagó con miles de muertes esa intención, aquí, allá y en todas partes, de terminar con ese poder establecido que la juventud intentaba derribar. Más de una vez te contamos aquello de De Gaulle, ¿no? La juventud es una enfermedad que se cura con los años. Muy interesante ese tiempo para analizarlo hoy a la distancia. Era la paz, pero con justicia. de una generación de posguerra que, por supuesto, lo que pretendía era terminar con la violencia que nacía desde arriba y que fundamentalmente tenía en la explotación, en el analfabetismo, en la imposibilidad de lograr salud, la cara más visible. Bueno, de eso vamos a hablar y mucho hoy, de eso se va a hablar y mucho hoy, seguramente. Y la visión que hoy se tenga de esa historia nos mostrará quién es quién. El silencio será el peor consejero para quienes no puedan salir a destrozar la fecha, aunque tengan tantas ganas. 5:14, ya han pasado de este nuevo día, de este 29 de mayo de 2014. La temperatura para capital y alrededores. Sopla viento del norte a 13 kilómetros en la hora. La humedad es alta, como todos los días a esta hora, del 90%, y la visibilidad es óptima, 10 kilómetros. Para hoy, una máxima de 20 grados. Vuelve a rozar lo primaveral. Lluvias para el viernes, tal cual te lo habíamos dicho ayer, con una máxima de 16. Lluvias que, según el servicio meteorológico, ahora se van a extender hasta la mañana del sábado. La mayoría de los diarios hoy gritan a través de sus silencios. Hay dos temas que son fundamentales y, sin embargo, aparecen solo en algunos. Tienen que ver ambos con lo económico, pero también, por supuesto, con lo político. El más importante de los dos es el acuerdo de Argentina y el Club de París. 20 horas de negociación y finalmente el acuerdo. Habían pasado poco más de 12 años desde aquel default. Se abren otras perspectivas para la Argentina económica, fundamentalmente en función de inversiones extranjeras, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se acaba de terminar la historia que nació en aquella asamblea legislativa y el mensaje de Rodríguez A. Fue ayer y no es poca cosa. Es más, se trata de una gran noticia, aunque algunas tapas no digan absolutamente nada del tema. Ya nos vamos a meter con ellas y son realmente las de siempre. Se van sumando alguna más desde, qué sé yo, desde cierta desidia. Pero es imposible no hablar del acuerdo de Argentina y el Club de París. Como también es absolutamente imposible no hablar de la invitación que le hace Rusia a nuestro país para participar de la cumbre del bloque de los BRICS. Ya aparecieron un montón de voces que comenzaron a subestimar el hecho de quizás tener un lugarcito entre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Se trata de la suma de los países que reúnen un cuarto de la economía mundial. Ya no son economías emergentes, ni mucho menos. Pretender marcar de esa manera el presente económico chino es mentira. Pretender hablar de esa forma de Rusia es ocultar información. Y el otro dato político importante de una Argentina cada vez más cerca de los BRICS es el hecho de seguir anudando alianzas con Brasil. Como te decíamos la semana pasada, lo que nunca desearon, para lo que siempre trabajaron, para que un Brasil enorme y una Argentina con un potencial increíble estén juntas de la mano, siendo la locomotora del continente. Hay mucho trabajo para que esto no suceda a lo largo y a lo ancho del siglo XIX y el siglo XX. Pero bueno, finalmente se van dando estas historias, que no son fáciles, que son complejas, pero que a partir de este nuevo tiempo latinoamericano, donde los presidentes comienzan a parecerse demasiado a sus pueblos, se da una unión comercial y política con Brasil como nunca existió en la historia de ambos países. Así que hay dos noticias que son fundamentales para lo económico, en un tiempo de ocultamiento feroz de cada uno de estos datos que suman, que construyen, que edifican. Aunque, por supuesto, vos puedas contestarme desde tu cotidianeidad, que vas al súper y esto por ahora no te cambia demasiado la vida. No, es cierto, por supuesto. Pero esto amenaza con cambiarlo en el corto plazo. No es poca cosa que Argentina haya terminado con el default de su deuda externa después de poco más de 12 años, y no es poca cosa que Rusia haya invitado a nuestro país a la cumbre del bloque de los BRICS, algo que solamente subestiman los que no saben absolutamente nada o te están mintiendo. Canciones de cancha. La canción original y la versión canchera. Tema: Go West. Intérprete: Pet Shop Boys. Versión de cancha. Vamos, vamos River Plate. Siempre yo te vengo a ver. Boca, empezá a correr, porque llega River Plate. Versiones cancheras en 750. Vamos con la etapa de Tiempo Argentino, a seis columnas, histórico acuerdo entre la Argentina y el Club de París. Se logró el objetivo de renegociar la deuda de 9.700 millones en un plazo de 5 años. Tras una maratónica reunión de más de 17 horas, la delegación encabezada por Kicillof cerró con representantes del organismo multilateral los plazos de refinanciación. El primer pago será de 1.150 millones de dólares en dos tramos, 650 en julio próximo y otros 500 millones en mayo de 2015. La entidad felicitó al país por sus progresos en la normalización de las relaciones con la comunidad financiera internacional después de la crisis de 2001. No habría auditoría por parte del Fondo Monetario. Clave, dice Tiempo en el primero de sus títulos secundarios, Rusia invitó a la Argentina a la cumbre de los BRICS que se va a realizar en Brasil. El canciller ruso lo destacó en Moscú en la reunión con su par argentino Timmermans. El encuentro se hará el 15 de julio en Fortaleza. También se anunció la visita de Putin a Buenos Aires para entrevistarse con la presidenta. Sumamos, abriendo el primer paréntesis de la mañana, lo que te venimos señalando desde hace algunos días, desde que apareció en la tapa del cronista comercial. A mediados del mes de julio, un poquitito después de la reunión de los BRICS en Fortaleza, 4 o 5 días después, va a llegar aquí representantes del gobierno chino, van a anunciar en Buenos Aires la mayor inversión de China fuera de sus fronteras, cerca de 8.000 millones de dólares. Toda la renovación del Belgrano Cargas y dos centrales hidroeléctricas en la Patagonia, Néstor Kirchner y Jorge Zepernik. A partir de ese momento, agendalo, mediados, fines, la última semana de julio, a partir de ese momento habrá algo así como una nueva hipótesis para la Argentina del segundo semestre desde lo económico. Y esto lo saben quienes desde hace un par de meses están jugando para que esto no suceda. No solamente a través de las tapas de los diarios, sino fundamentalmente con 10.000 millones de dólares, armaron una corrida bancaria terrible a finales del año pasado y continuaron trabajando en enero, en febrero, en marzo. Se los contuvo. Uno nunca sabe hasta cuándo, porque la capacidad operativa de estos tipos es mayúscula. Pero no quieren que se llegue a mediados de julio. Hay una enorme posibilidad de que Argentina sea invitada directamente a participar de los BRICS, y ahí la relación directa para el comercio exterior con quienes fundamentalmente vienen en busca de alimentos es fundamental. Rusia, China, Brasil, India, Sudáfrica, como para tener muy en cuenta. Latinoamérica, Dilma garantizó seguridad para la Copa del Mundo. A tan solo 14 días del Mundial, Rousseff aseguró durante una reunión con empresarios que no habrá manifestaciones. Retiraron los dos cuerpos del avión que había caído al río. Le exigen a Macri que explique si fabrica drones. Quieren saber si la policía metropolitana los estaría usando para espiar a los manifestantes en la ciudad. En cultura, homenaje a Helman, poesía en la ex ESMA. Esto sucedió antes de ayer y fue realmente una fiesta de más de 200 personas, un lunes a la tarde, un lunes a la tardecita, convocadas por la poesía de Juan Helman. El suple deportivo, Ramón, se tuvo que ir porque perdió la pulseada con Enzo. Esto es el primer resultado que deja la conferencia de prensa y la pelea por el poder en River. El dato policial de Tiempo Argentino, tragedia familiar conmociona a Mendoza. Un chico de 11 años mató a su hermano de 6 e hirió de gravedad a su hermanita de 7 meses con una pistola 9 milímetros de su papá. Estaban solos en la casa. Remata Tiempo Argentino. Y finalmente, el dato de espectáculos, detrás de escena, Tu Cara Me Suena. Te muestran el backstage del programa de Marley por Telefe. Los títulos de Tiempo Argentino, 29 de mayo de 2014. Empezamos a ver qué dicen los que cotidianamente arman esa realidad paralela que poco tiene que ver con lo que nos pasa, ¿no? A ver si están los BRICS en la tapa de La Razón, a ver si está el acuerdo con el Club de París. No, ninguno de los dos temas. Dato principal de portada a cuatro columnas: para reactivar el consumo, lanzan más promociones. A dos semanas del Mundial y también por el Día del Padre, buscan apuntalar las ventas afectadas por la inflación. Karina Jelinek, textual: yo le prestaba plata a Fariña. Abono para el subte, 85 pesos para 20 viajes. Paro en los bancos, pese a la conciliación. Un paro de alcance nacional, agregamos nosotros. Ramón: pusimos a River en lo más alto. Sigo buscando, che, BRICS, nada. Club de París, menos. La ciudad: el Congreso aprobó el traslado del monumento a Colón. Muy bien. Y finalmente, el dato de espectáculos: la villana Angelina. Con gran despliegue visual, se estrena Maléfica, la nueva versión villana de La Bella Durmiente. Y por supuesto, foto de Angelina Jolie. la tapa de La Razón, busco los BRICS, no están. Busco Club de París, tampoco están. 5:28, la temperatura para Capital y alrededores, 11:08. El viento del norte, a 13 kilómetros en la hora. Como es del norte, no afecta a la sensación térmica. La humedad opera también para que los casi 12 grados sean 14 o 15, 90%. La máxima de hoy, primaveral, 20 grados. ¿Qué va a pasar mañana? Lluvia, mañana tarde y noche, con una máxima de 16. El sábado, lluvias por la mañana, con una máxima de 17. Y el domingo, buen tiempo. Y también cerramos la jornada con 17 de máxima. Está todo inventado. Steven Wright. Si le disparas a un mimo, ¿tienes que usar silenciador? Está todo inventado. Fragmentos de humor en AM750. Llega Charly García, Rap del Exilio. Dato que tampoco te brindan en tapa la mayoría de los diarios, y es más, en su vida interior son muy pocos los que te muestran cómo terminaron los hombres que manejaron aerolíneas en el último capítulo de su privatización, aquellos que llegaron de la mano de la Alianza. ¿Te acordás? Lo fueron a buscar Cavallo y Patricia Bullrich, los dos encabezaron aquella negociación con tres hombres que prometían cambiar para siempre el destino de Aerolíneas. Y 7 años después la tuvo que recuperar el Estado Nacional porque la habían herido de muerte. Uno murió y dos quedan vivos, Díaz Ferrán y Antonio Mata. Ayer confirmaron 2 años de cárcel para estos estafadores que tienen más de una causa ante la justicia española. Lo cierto es que el dueño de Marsans y el ex socio de Jorge Lanata en el diario Crítica, don Antonio Mata y don Díaz Ferrán, fueron encontrados autores criminalmente responsables de un delito contra la hacienda pública por, escuchá la cifra, 99 millones de euros. 99 millones de euros. Es interesante. El Estado español se los dio para pagar el pasivo de Aerolíneas. y los muchachos compraron la deuda. ¿Qué me contás? Así terminaron. Vinieron a salvar a la patria y terminaron siendo dos gallegos estafadores, de esos nuevos ricos que se alimentaron muy rápido del dinero que les llovió por parte de privatizaciones, ingresos a la Comunidad Económica Europea. Son parte de una España que, a ver, primero esquilmó a toda Latinoamérica en una suerte de segunda conquista, quedándose con todos sus activos, con los mejores activos que le quedaban en una etapa de saqueo profundísimo como fueron los 90. Ahí fueron reyes estos dos personajes. Cerquita de las 7 vamos a hablar con Diego Dominelli y él, como siempre, nos va a contar qué fue lo que pasó y qué va a pasar con estos tipos que tienen tantas causas en España y tanto silencio en Buenos Aires. Dice el argentino Seis Columnas que Rusia confirmó que Argentina fue invitada a la cumbre de los BRICS. Moscú anticipó a Timerman que el país será convocado a participar en Fortaleza el próximo 15 de julio de la reunión del grupo que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Los BRICS representan el 25% del PBI mundial y un quinto de las inversiones globales. ¿Qué más? Vamos con los títulos secundarios del argentino hoy. Planificación desmintió que trabaje para reducir subsidios a la luz. Desmentida muy fuerte del día de ayer sobre la tapa de La Nación, que decía que se venían cambios y que fundamentalmente esto iba a afectar a la clase media y a la clase media alta, porque se había pedido desde el gobierno que se opere con una lupa gigante para ver qué modificaciones podían llevarse a cabo en el corto plazo sobre el tema subsidios. El cartonero amigo del Papa se sumó a la carpa, habla de Sergio Sánchez y de la protesta villera, el argentino esta mañana. Política, Insaurralde negó que haya visitado a Massa. Banco Central, las tasas disminuirán si bajan los precios. España, Mata condenado a prisión por aerolíneas. Y sobre el Mundial, Sabela les dio pelota y prepara los 11. Trabaja mucho con pelota, es el momento de hacerlo. A ver, venís con, para no cometer el mismo error, por ejemplo, de Bielsa en el 2002, donde la mayoría de sus dirigidos hablan de un proceso de sobreentrenamiento absurdo. Son tipos que vienen de un fútbol que entre copas internacionales y partidos locales están sumando más de 50 por año. A esta altura, más que chapa y pintura, hay que hacerles simplemente una rectificación de motor y entregarles la pelotita para que futbolísticamente el equipo empiece a amalgamarse. No tiene ningún sentido a esta altura del partido, a 2 semanas del Mundial, hacer una locura que termine rompiéndolos físicamente a jugadores que llegan ya bastante agotados, bastante rotos, no solamente los argentinos, todos los que juegan en el fútbol europeo sienten exactamente la misma fatiga. Siempre hay que recordar que el almanaque nos posiciona distinto, que ellos vienen a jugar cada Mundial sobre fin de temporada y que nosotros estamos a mitad de esa temporada. Estamos a 5 meses de las pretemporadas de verano. Esa es una diferencia notable que siempre hay que tener muy en cuenta. Maravilla pelea en el cine, se estrena su película. Yo escuché muy buenas críticas de la película de Maravilla, que por supuesto es un documental, no vayas a buscar mucho más. Pero como la de él es una vida de película, absolutamente una vida de película, y recuerdo hoy mucho en Prohibido Amanecer del año pasado la extensísima nota que hicimos con Germán Riesco, colega, autor de la biografía de Maravilla, porque es un hombre que lo sigue desde su última etapa en el amateurismo, conoce absolutamente todo, y cuando Maravilla llegó al título se sentó a escribir todo lo que él había vivido al lado del grupo de Maravilla. Y cuando hablamos del grupo de Maravilla, hablamos de su gente, de su familia, que ha sido fundamental para que el tipo esté hoy arriba de un ring. Una sola, te cuento, recuerdo. No tenía rivales, era un boxeador complicado, todo el mundo lo esquivaba. Y entonces no había nadie que organice peleas para Maravilla. Entonces, el núcleo primario de la familia de Maravilla, mamá, hermanos, compró un ring. Cuando Maravilla no peleaba, se lo alquilaban escuelas para usarlo como escenario de actos patrios. Y entonces se armaba la maquinaria familiar y en una suerte de pequeña pyme, mamá hacía las empanadas que se vendían en la pelea, los hermanos se encargaban de la boletería, la organización. Y entonces a veces, hasta resignando bolsas, Maravilla tenía rivales. El problema fue la crisis 2001 y un Maravilla que no encontraba destino. Y se va a laburar de patobica a un boliche español. Y ahí, lentamente, le va picando otra vez el bichito. El amigo que lo cobija en España es el puente para que el tipo empiece a pensar otra vez en el boxeo. Y surge una posibilidad de ir a pelear por un título del mundo solamente reconocido en Gran Bretaña, con un local que buscaba una pelea fácil para su primera defensa. Y lo convoca Maravilla. Yo lo que recuerdo del relato de Germán es que Maravilla no tenía un mango, pero arma como puede la preparación en ese gimnasio donde las señoras por la tarde van a andar en bicicleta. Nada raro, nada sofisticado. Y apenas tenía guita para comprar un protector bucal de muy mala muerte. Fue una pelea impresionante, que arranca con Maravilla por el piso al primero o segundo round y que la termina ganando por nocaut con todos los dientes rotos, porque ese protector bucal de monedas no servía para nada. Así arranca el primer capítulo de la historia de un tipo que cuando era campeón del mundo caminaba por Florida y no lo conocía nadie. No ahora, no con este título. Caminaba por Florida y no lo conocía nadie. Y hay otra muy buena que contaba Germán, que es cuando él se consagra campeón argentino. El tipo no tenía un mango. Era esa época donde había que resignar bolsa para peleas importantes. Y toda la familia lo estaba esperando con una cena gigante en su casa. Un familión, y lo estaban esperando en Quilmes absolutamente todos para abrazarlo y festejar. Y el tipo llegó con su novia de entonces como 3 horas después. No tenía un mango y se había ido de la Federación de Box a casa caminando. Bueno, todas esas historias son parte de una película que, insisto, vas a ver un documental o vas a ver al tipo no a través de la ficción, sino a través de él mismo arriba del ring, y con eso garpa. Está muy bien hecha, muy bien filmada, pero la historia de él ya es absolutamente cinematográfica. Bien, bien, bien de película. Temperatura para Capital y alrededores va a llegar hoy a 20 grados, la actual 11.8, sin paraguas. Mañana sí, ¿eh? Mañana, tenés lluvia durante toda la jornada. Y el sábado dicen que hasta primera hora de la tarde. Llega Papo, me estoy viniendo viejo. Pasa, estoy viviendo bien. cruza. No puede ser que esto me preocupe. Si estoy naciendo, qué bueno, qué bueno. ¿Para qué tantos años de experiencia? Si justo ahora me doy cuenta que no tengo. Ayer Daniel Reposo, síndico general de la Nación, comenzó a dar detalles sobre las investigaciones judiciales que se están llevando a cabo acerca de las irregularidades que existieron en la compra de Canal 13. Una cantidad de irregularidades que tienen que ver con cómo el gobierno menemista flexibilizó algunas condiciones para que rápidamente se haga cargo del canal el Grupo Clarín. Y esto tiene dos costados. Primero, el económico, porque muchas de esas irregularidades tuvieron que ver con flexibilizar condiciones económicas. Pero fundamentalmente con ese puente político que trazó el menemismo con el Grupo Noble para que se haga cargo de Clarín. Y también, aunque allí fue muy claro el síndico, fue muy claro Reposo, también hubo un puente político para que llegue a Telefe, Editorial Atlántida, el Grupo Soldati, parte de la Iglesia, aunque no hubo ahí ningún dato que muestre irregularidad económica. Pero tené en cuenta que ese puente político fue altamente necesario para el menemismo. La primera privatización fue la de los canales, y no es un dato menor. Después vinieron, entre medianas, grandes y chicas, más de 200 operaciones, más de 200 privatizaciones. Pero había que trabajar, desde el punto de vista periodístico, en sembrar las semillas de la necesidad de la venta de las empresas del Estado. Y por eso, primero la reformulación del artículo 45 de la vieja ley de radiodifusión que hizo Menem para que Clarín pudiera ser un multimedio, y después abrir las puertas de Canal 13 para que el Grupo Noble pague con silencio cómplice y fundamentalmente con esto de sembrar conciencia de privatización a través de su pantalla. Irregularidades económicas, pero fundamentalmente para que estos tipos vengan a ser algo así como los lavadores de conciencia de quienes eran parte de aquella clase media. No hay casualidades en esto. Daniel Reposo lo denunció ayer. Hay infinidad de irregularidades económicas en la compra de Canal 13. Faltan 10 minutos para las 6 de la mañana y es tiempo de noticias en AM750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 5, 51 minutos. Humedad 88%, temperatura 11 grados, 8 décimas. El gobierno y el Club de París alcanzaron un acuerdo. La reunión que mantuvo en Francia Axel Kicillof con las autoridades de ese grupo para intentar regularizar el default con los países que lo integran se extendió por más de 16 horas. Entre los puntos centrales del acuerdo se encuentra el monto consolidado de la deuda, que asciende a 9.700 millones de dólares al 30 de abril de 2014. Además, la cancelación de su totalidad en 5 años, con un pago inicial en concepto de capital de 650 millones de dólares en julio de 2014 y de 500 millones de dólares en mayo de 2015, más intereses. Hoy no habrá bancos. El secretario general de la bancaria, Sergio Palazzo, afirmó que no acatarán la conciliación obligatoria en el conflicto que mantienen la Asociación Bancaria y la Caja Popular de Ahorros de Tucumán por despidos y la represión en esa provincia. El cese de actividades incluirá movilizaciones en todas las provincias y en la City porteña por parte del Plenario General de Delegados desde las 10. Cobos será el primer presidenciable del Frente Amplio UNEN. A partir de las 19, el diputado nacional presentará formalmente su precandidatura en la Federación de Vox y se convertirá así en el primero en lanzarse a la carrera de cara al 2015. Cobo será el único orador del acto que reunirá a legisladores radicales, intendentes, concejales y dirigentes de todo el país. Realizarán un homenaje a 45 años del Cordobazo. La conmemoración organizada por la Secretaría de Derechos Humanos se llevará a cabo este jueves en el Auditorio de Radio Nacional Centro Cultural Néstor Kirchner de Córdoba. La Secretaría realizará la restitución de los documentos que contienen las causas de los trabajadores y trabajadoras que fueron perseguidos, detenidos y condenados a prisión por tribunales militares. Patria Grande. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó las sanciones a funcionarios venezolanos. La iniciativa denuncia violaciones a los derechos humanos durante las protestas que se viven en Venezuela desde febrero. Mientras tanto, el presidente Nicolás Maduro afirmó que no reconocerá ninguna norma de este tipo y lo denunciará al mundo. Humedad 88%, temperatura 11 grados, 8 décimas. Tatiana Kushnir. 750 avanza. Derecho a la información. Comenzamos hoy con el recuerdo del cordobazo y algunos audios que a través de los documentos que todavía quedan en las entrañas de los archivos de los noticieros de Córdoba y de Buenos Aires, te daba la sensación de lo que sucedía realmente en las calles, con una Córdoba tomada por trabajadores y estudiantes en virtud de un proceso que se arrastró lento durante 1966, 67, 68, esa mitad de 1969. Hay un montón de historias entrelazadas que por supuesto van levantando a esa Córdoba que se pone a la vanguardia de la Argentina combativa a fines de mayo del 69. Después de aquello, después, como decíamos en el editorial, de golpear las puertas del palacio y de haber estado muy cerca de la toma del poder, los hombres claves del levantamiento de Córdoba son detenidos. Son trasladados a la Patagonia. Aparecen en Rawson. Conviven con los hombres que logran escapar del penal y con aquellos que después son fusilados. Los que venían de Córdoba se quedan. Son invitados a la fuga, pero entienden que no es el modo, que tendrán que salir en libertad cuando la pueblada así lo dictamine y que la presión de la gente terminará con los barrotes de la cárcel. Algo de eso fue lo que sucedió, no cabe ninguna duda. Más documentos de archivo. Están las esposas de los principales dirigentes sindicales esperando el avión que viene desde la Patagonia en el aeropuerto de Pajas Blancas en la ciudad de Córdoba. Las cámaras de Crónica 10 con un grupo de mujeres muy ligadas al movimiento obrero argentino. Estamos con las señoras esposas de algunos de los dirigentes detenidos y que esta noche, por resolución del Poder Ejecutivo Nacional, se ha anunciado su liberación. Señora de Osvaldo Ortiz, ¿cómo receptó esta medida y qué opina de ella? Bueno, la acepté muy bien y lo que opino es lo único que puedo opinar, que era hora que se dieran cuenta de que la lucha de los trabajadores es la lucha de todo un pueblo y siempre triunfa. Gracias. Señora de Agustín Tosco. Bueno, yo creo que esta medida está muy bien tomada porque la libertad de los muchachos que están presos allá en el sur, inclusive mi esposo, es injusta. Primero y principal, porque los muchachos que están presos allá en el sur están presos nada más que por haber hablado en nombre de los desposeídos, de la gente que tiene hambre y sed de justicia, nada más. Gracias. Señora de Felipe Alberto. Bueno, yo cuando me enteré de la noticia, por cierto, que muy emocionada, deseando de que sea pronto la libertad de ellos, y inclusive de que no merecen estar encerrados. Gracias. Señora de Simón de Gait. En este momento me siento muy contenta de haber escuchado esa noticia, que todos los presos están liberados. Y esto ya lo esperábamos de un momento a otro, nada más. Gracias. Señora de Jorge Cadena. Bueno, yo me enteré por un familiar que nos ponía en libertad. Estoy muy contenta. Espero de que a la salida de ellos tendremos que ir a esperar, nada más. Gracias. Señora de Tomás Vitofino. Bueno, yo estoy muy contenta no solamente por la libertad de mi marido, sino por todos los compañeros que fueron tan arbitrariamente detenidos. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Héctor Agustín Tosco. ¿Estás contento? Sí. ¿Por qué? Porque sale en libertad mi papá. ¿Y cuando venga tu papá, qué le vas a decir? Yo voy a ser sindicalista. Gracias. Y finalmente llegaron y hablaron. Mensaje de Tosco, recién llegadito de aquella prisión que pretendía tenerlo muchos años en la Patagonia. El regreso a Córdoba después de la presión popular. Ya estamos en el aeropuerto de Pala Blanca, si ustedes podrán apreciar en fondo la silueta del PAC británico de Austral, el cual condujo al dirigente sindical Agustín Soto, liberado recientemente por el Poder Ejecutivo. Entonces, ¿era de la idea o de la actividad de algunos ciudadanos, de algunos trabajadores, de donde surgía esa reacción del pueblo? No, era la reacción nacida en el propio pueblo, organizada por el propio pueblo y que en definitiva, por encima de honganía, de toda la represión y de todos los años que nos dieron, nosotros cuando llegamos a Córdoba, nuestro primer grito fue abajo la dictadura, el pueblo es quien nos ha liberado. Tenemos una gran emoción, sentimos una gran alegría estar otra vez entre todos ustedes. Cuando volábamos sobre Córdoba y mirábamos esta tierra tan querida, que tuvimos que abandonar por más de 6 meses, cuando recordábamos el estar en la prisión, recordábamos a nuestros seres queridos, a nuestros compañeros, a nuestros amigos, cuando los recordábamos a ellos y sabíamos que estaban luchando con dignidad, que continuaban su lucha con firmeza, nuestro espíritu se fortalecía. En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional. Declarado este paro en solidaridad con los compañeros mecánicos que constituyen la vanguardia en la lucha obrera cordobesa contra la ofensiva de las patronales reaccionarias, contra la burocracia y contra el imperialismo. Ahí estaba el Tosco de regreso, de vuelta de la Patagonia, de vuelta de aquella cárcel que amenazaba con silenciarlo para siempre y que finalmente la dictadura entendió que era peor el remedio que la enfermedad. De regreso a Córdoba, la persecución no cambió, se tomó su tiempo y así fue el final. Así fueron los últimos capítulos de esa historia, la propia, la personal, entre el 74 y el 75. Pero esa es harina de otro costal. Hoy lo que nos convoca es aquel 69, aquel mayo de 1969, para hablar de una generación que, como dijimos antes, golpeó las puertas del palacio y estuvo a punto de tomar el poder. De aquella generación de posguerra que bebió tanto del Concilio Vaticano II, de la encíclica El Progreso de los Pueblos, de los curas del Tercer Mundo, de la Revolución Cubana, de aquella África de pie que comenzaba a liberarse del yugo imperialista del norte, del Mayo francés, de tantas cosas que se fueron dando en simultáneo en un mundo que por supuesto estaba gritando cambios con esa, insisto, generación de posguerra que pedía paz con justicia. Esa generación entendía que no había paz sin justicia. Y como sabía perfectamente que el poder no te iba a regalar absolutamente nada, salieron a arrebatársela. Bueno, de eso estamos hablando cuando hablamos de Cordobazo, y fundamentalmente de una alianza muy fuerte que costó mucho, mucho, muchísimo trabajo consolidar entre distintos sectores de la pelea en la calle, fundamentalmente trabajadores y estudiantes, en un lugar casi el único en el que podía darse, donde, por supuesto, había una enorme explosión industrial, producto fundamentalmente de las multinacionales automotrices, y donde desde siempre existió una población estudiantil muy grande. El otro lugar donde esto pudo haberse dado es en La Plata, pero claro, en La Plata de principios, yo te diría hasta la década del 30, del siglo XX, los trabajadores ahí lo ponía la carne, la industria frigorífica, los ponía Berisso, Ensenada, los ponía un puerto que hasta ese momento peleaba con el de Buenos Aires, algo así como la supremacía de entrada y salida de exportaciones vacunas. Pero muerto a la industria frigorífica, ya La Plata no tenía la fuerza del trabajo como para constituirse en algo parecido a lo que fue la Córdoba del 69. Y Córdoba era el único lugar donde esa alianza podía darse tan fuerte. Y finalmente se dio. Fue hace 45 años, y bien vale la pena, si vos no sabés muy bien de qué estamos hablando, que estas pequeñas palabras y estos documentos que estamos escuchando sirvan como disparadores para que te metas a saber qué fue lo que pasó con aquella dictadura de Onganía y aquel Cordobazo de 1969. Seis son. Seis. Son las seis en la ciudad de Buenos Aires. 7:50, Radio AM. Fumar paco es fumar basura, pero mucho peor. El paco te rompe la cabeza, te destruye a vos y destruye a todos los que te quieren. El paco te mata. Pero, ¿por qué dejarte matar? La vida es difícil, pero vale vivirla. Salir del paco es posible. Nosotros te vamos a ayudar. Cervanar está donde vos estás. 0800-222-1133. Un canal anónimo, gratuito y de alcance nacional. Las 24 horas, los 365 días del año. Cedronar, Presidencia de la Nación. Cada 7:50. Pasa algo. Vamos con la tapa de Diario Popular, que le entrega casi un 50% de primera plana a Ramón. Se fue sin dar explicaciones. River se tomará su tiempo para elegir al nuevo técnico. El pelado aseguró que pusimos a River en lo más alto y agradeció a jugadores, les pidió que el sábado le ganen a Boca, a hinchas y dirigentes, pero no precisó los motivos de su renuncia. Donofrio negó que haya discutido con Díaz por refuerzos. Y Gallardo sigue sonando, aunque también están soñando con el Tata Martino. ¿Qué más? Piden reducir pena a violador condenado a 50 años de prisión. Fue hallado culpable por haber atacado brutalmente a 8 mujeres. Fútbol, Sabela no se guardó nada y puso la base del equipo titular. En el primer día de trabajo táctico apareció el equipo que a esta altura del partido sale de memoria, dice Popular. Román es este, se resintió y no jugará ante el Millonario. Hay informaciones cruzadas en los medios, ¿eh?, sobre si va a jugar o no el superclásico en México, Juan Román Riquelme. Bancarios ratificaron paro de 24 horas para hoy. Esto es en repudio a los incidentes en la provincia de Tucumán. Argentina invitada a cumbre del BRICS que se va a realizar en Brasil, y evasión impositiva deberá declarar Diego Buonanotte. ¿Qué más? Tragedia en el Río. Juez apunta a conocer diálogos del piloto. Jelinek habló de los negocios de Fariña. Ya te habíamos leído alguna tapa que hablaba de una Jelinek que gritaba: yo le prestaba plata a Fariña. Y finalmente, el dato más triste de la jornada de hoy: niño de 11 años mató a hermano de 6 e hirió a hermanita al disparársele pistola de su padre, una pistola 9 milímetros. Los títulos de Popular en la mañana de este 29 de mayo de 2014. Vamos con el dato más importante de portada de la prensa: baja de tasas. Fábregas lo dispondrá cuando los precios caigan por debajo del 2% mensual. Es ley la exención de impuestos al biodiesel hasta fines de 2015. Y llega tarde la prensa porque dice: Kicillof negocia con el Club de París. No, Kicillof ya llegó a un acuerdo con el Club de París y es histórico para la Argentina en el marco de el reordenamiento de un frente externo que allá por 2003 estaba absolutamente desquiciado. Han pasado muchos años, mucha agua bajo el puente, y Argentina a esta altura, si un frente tiene ordenado, es su peor frente, el externo. Habrá que cumplir ahora con seguir pagando la deuda interna, pero el externo por lo menos está controlado. No pago, pero sí controlado. Seguiré como técnico, dijo Ramón. D'Onofrio pidió entenderlo. De esta manera, la prensa cubre el tema River. Grondona se abrazó con Messi. En realidad, Grondona fue a saludar a todo el plantel. Rescatan dos cadáveres del avión siniestrado. Trajeron a una sobreviviente y los otros tres sufren amnesia. Títulos a pie de tapa: Putin invitó a Cristina al BRICS, el Senado le dio media sanción a la estatización de la Universidad de las Madres y condenaron a Mata y a Díaz Ferrán por evasión en la compra de aerolíneas. En las orejitas de tapa, la prensa muestra a Jelinek, que confirmó ya en su calidad de testigo la relación de Fariña con algunos personajes non santos de la vida económica argentina, y también los Campos de Mendoza. Paga el pato, Buonanotte será indagado penalmente por evasión impositiva con motivo del pase de River al Málaga, ¿sí? Porque parece, según algunas tapas, que al tipo se lo está citando como culpable, si bien se lo está investigando. Lo que el juez quiere saber es: bueno, pibe, ¿fuiste cómplice de River en esta historia o no? ¿Cómo es la cosa? ¿O River se cortó solo y también a vos te terminó robando guita? ¿Cómo es? Paga el pato, dice la prensa en una de sus orejitas de tapa al hablar del caso Buonanotte. Aire 750. 750. Más aire. Más aire. Más aire. 750. Seis horas, 13 minutos. Ya pasaron del nuevo día. La temperatura para capital y alrededores: 11.8. La humedad del 90%. Visibilidad óptima, 10 kilómetros, viento del norte a 13 en la hora. La máxima de hoy, 20 grados. Mañana, con paraguas por Capital Federal y Gran Buenos Aires, y una máxima de 16. El sábado dicen que también paraguas, pero por la mañana. Mejor a partir de la tarde, y ese tiempo se mantiene durante todo el domingo, con la misma máxima, también 17 grados. Man Ray, todo cambia. El dato duro señala la captura de un prófugo de la toma de Villa Lugano, y es el hombre buscado por ser uno de los que incitó a un terrible negocio inmobiliario con los que supuestamente son sus pares. Don Marcelo Chancalay, hermano de aquel boxeador de la década del 90, puntero del PRO, prófugo de la justicia, en la causa por la toma de las tierras de Villa Lugano, fue capturado por la Policía Federal, según informó ayer el Ministerio de Seguridad. Tiene mucho para decir el hombre. Habrá que ver hasta dónde en su declaración habla de su relación con el PRO, con Ritondo, pero es muy estrecha, es muy cercana. Capturan entonces a un hombre fundamental para explicar el porqué de la segunda toma en Lugano. Barrios. Almagro. Las violetas, tango, poesía, conventillos, quintas, box, iglesia, inmigrantes, vascos, fútbol, viejo gasómetro, Ort, los italianos, la fábrica de chocolate. En sus 265 manzanas, Almagro tiene calle. Pasaje San Carlos, uno de los pasajes más antiguos de la ciudad. Es privado y hoy se encuentra cerrado. Pasaje Laredo, otro mítico rincón de Buenos Aires que el tiempo privatizó. Medrano y Rivadavia, en esa esquina se encontraba la ferretería Podestá. También estaba la famosa tienda 14 Provincias. La confitería Las Violetas, Inaugurada en 1884, su emblema forma parte del escudo del barrio. Almagro. Sus lugares, sus personajes, sus misterios. Barrios en 750. El Buenos Aires Herald hoy encabeza con la declaración de Fábrega. Tiene que ver con bajar las tasas a partir de que bajen los índices de inflación. No llega con el tema Club de París, habla de una maratónica reunión de Kicillof. No llega a hablar del acuerdo con el Club de París, del acuerdo cerrado. Habla también en tapa de la estatización de la Universidad de las Madres. Habla también en primera plana del caso Ramón Díaz y fundamentalmente a la hora de tirar la primera cuota de exterior en su tapa. Hay un desarrollo sobre el tema Colombia y el futuro de Santos. La tapa entonces del Buenos Aires Herald a través de sus títulos más importantes. Vamos con Crónica, que le entrega casi el 50% de su tapa a un baño de sangre en Rafael Castillo. 23 puñaladas a su madre. Joven drogadicto mató a su mamá que rezaba y lo abrazaba mientras recibía las cuchilladas. Le fracturó el tórax y las piernas. Salió de la casa desnudo y ensangrentado. Y los vecinos lograron detenerlo a palazos. Título que nos lleva a la época dorada de Crónica, ¿no? Florencio Varela degolló a su expareja y se ahorcó. Más del viejo Crónica en la tapa de hoy, ¿no? Hay equipo, a 14 días del Mundial, estuvieron haciendo fútbol. Solamente uno puede decir, abrimos paréntesis, que Maxi jugó en lugar de Di María. Y salvo eso, agarrá los 11 que ayer estuvieron haciendo fútbol y vas a encontrar el equipo titular. Con una potencia ofensiva que por supuesto es directamente o inversamente proporcional a la solidez defensiva del equipo de Sabela. Superclásico, se pregunta Crónica, ¿viaja Riquelme? Espera por el 10 de Boca, un México que servirá como escenario para un superclásico marketinero. Quería ponerlo en lo más alto, declaraciones de Ramón ayer en conferencia de prensa. Y finalmente, declaraciones polémicas. Dolores Fonsi se facea y emborracha con las mamis del jardín. Crónica en la mañana de este 29 de mayo de 2014. Clarín elude a los BRICS, tira algo del Club de París, aunque no lo afirma, dice, aseguran que hubo acuerdo, pero no lo cierra, no lo da por sentado. Y encabeza su etapa económica con el jefe del central, contó cómo y por qué devaluó el gobierno. ¿Qué más? Nunca falta un vudú. Denuncian que quieren desplazar al juez del caso vudú. Diputados de la oposición advierten que la Cámara Federal podría sacar a Ariel Lijo de la causa Chicone. El vice ya había logrado en 2012 que echaran al juez anterior y al fiscal. River, vía libre para Gallardo, y la foto, mientras te cuentan que buscan a un nuevo DT, es del ex. Ramón mostró buena onda en la despedida. Los dirigentes ya iniciaron los contactos con Marcelo Gallardo. Los bancarios paran hoy 24 horas en todo el país. Sabela ya tiene el equipo y en la foto lo ves a Messi enganchando ante la marca de Gago, ayer en la práctica de Ezeiza. Habla de el equipo titular sobre la base ofensiva de Messi, Higuaín y Agüero. ¿Qué más? Hay mucha niebla, tenemos que aterrizar. Se lo dijo el piloto a los pasajeros poco antes de la caída del avión. Según los expertos, un exceso de confianza le jugó en contra. Él fue uno de los 5 muertos. Testimonios, las historias que quedaron en el río. Te lo cuenta Clarín en su edición del 29 de mayo de 2014. El mate y el sonso. Cuando el cebador no tiene la seguridad de que el mate utilizado esté bien curado, puede incurrir en la picardía de ofrecérselo a un tercero para evitarse la desagradable sensación de sabores extraños y amargos, característicos de una calabacita que ha sido prematuramente destinada a su función. Claro que si el que lo recibe tiene la sospecha de que se lo está queriendo usar como conejillo de indias, suele rechazarlo diciendo que el primer mate es el del sonso. Pero en la práctica, muchos cebadores no ofrecen ni toman el primer mate, siguiendo el hábito derivado de una tradición aborigen que consiste en escupir esos primeros sorbos a izquierda y derecha del matero como tributo a sus dioses. Otra posibilidad. Un matero inexperto no está seguro de que el agua haya permanecido suficientemente caliente. Consciente de que ese primer mate podría resultar desagradable, opta por probarlo él mismo. El mate y el sonso. Jaque mate en 7:50. Pocos diarios, página 12 es uno de ellos, te trae la presencia ayer de Rosa Reusenblit y de Guillermo Rodolfo Pérez, su nieto nacido en la ESMA, ayer en tribunales. Estuvieron en Comodoro Pi porque el nieto de la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Guillermo Rodolfo Pérez Reusenblit, que nació en la ESMA, te reitero, contó que su apropiador lo amenazó. Me dijo que cuando saliera me iba a poner una bala en la frente, a mí, a mi hermana y a mis dos abuelas. Por eso estuvieron ayer, abuela y nieto juntos en tribunales para radicar la denuncia. Rosa es autora de una frase fundamental a la hora de entender un costadito de la historia de la última dictadura. Rosa, por supuesto, es integrante de la comunidad judía en la Argentina, y en determinado momento, cuando Estados Unidos, en tiempos de Jimmy Carter, congelaron la venta de armas a nuestro país por violaciones a los derechos humanos, se estableció una muy fuerte conexión entre Argentina e Israel. Israel fue la gran proveedora de armas de la Argentina en ese tiempo del embargo, y después la cosa siguió. Porque cuando Reagan tomó la posta y se quedó con la Casa Blanca, Reagan comenzó a operar en favor de los contras nicaragüenses, contra la guerrilla salvadoreña, y no lo podía hacer de frente. No tenía acuerdos en el Congreso para poder hacerlo de frente y por ley. Y entonces Argentina fue quien puso los instructores militares e Israel quien puso las armas. Fue provechoso el acuerdo de Argentina e Israel en tiempos de Carter para después venderle todo el combo a Reagan. Y Rosa en algún momento dijo, no vaya a ser que a mi hijo lo hayan matado con armas israelíes. Estos tipos que cuando torturaban ponían marchas nazis. Resulta que Israel fue su gran proveedor de armas, y no sea cosa que a mi hijo lo hayan matado con armas israelíes. Lito Nevia, nueva samba para mi tierra. No.

sí, que se lo buscaron. También, claro, porque claro. Hicieron todo lo necesario, o tal vez un poco más, para llegar a la situación en la que están. Cuestión que ayer sí llegaron los papeles oficiales de la justicia de España, que a través de la Audiencia Nacional, que debería ser como una especie de Corte Suprema de Justicia nuestra, no da lugar la Audiencia Nacional y el juzgado que entiende la causa por la evasión fiscal que cometieron. Díaz Serrán, Antonio Mata, luego socio de Jorge Lanata, en crítica, y el fallecido Gonzalo Pascual, en la compraventa de Aerolíneas Argentinas, evadiendo al fisco español unos 99 millones de euros. Por haber comprado unos créditos del concurso de aerolíneas, que en lugar de haberlos comprado, tendrían que haber utilizado el dinero público que recibieron del Estado español para pagar esos créditos, no para comprarlos. Así que bueno, quedarán horas o algunos días como para que ya la fuerza policial, en caso de que no se presenten directamente para entrar en prisión, vayan a buscar a Antonio Mata y a Gerardo Díaz Serrán para que se haga efectiva la pena de 2 años y 2 meses de prisión, más el pago de una multa de 99 millones de euros, que son precisamente los 99 millones que evadieron. Así termina... Ese pago obviamente es conjunto, ¿no? Porque ellos eran socios como dueños de Air Comet, que era una empresa aérea española del grupo Marsan, al cual Antonio Mata no pertenecía, al grupo Marsan, sí Gerardo Díaz, que era uno de los dueños, el principal dueño, si se quiere. Entonces la multa la pagarán entre los dos. Ahora, ¿qué va a pasar en función de no del cumplimiento efectivo de la pena, sino con el pago de la multa? Es casi seguro que Díaz Serrán, que ya se declaró insolvente porque tiene otras causas por otros temas y está cumpliendo prisión domiciliaria por el vaciamiento del grupo Marsan, ya se declaró insolvente, con lo cual seguramente, más allá de que la justicia ya no dio lugar a la apelación, a la condena, presentará algo en función de que no tiene dinero para pagar la parte que le corresponde de la multa. Y habrá que ver cómo avanza eso. Él legalmente, por ahora, lamentablemente, viene probando que no tiene dinero. Tener, obviamente que lo tiene, en algún lado está, pero por ahora, desde lo legal, él viene probando que dinero no tiene. Lo hablamos muchas veces, pero a uno no deja de sorprenderlo, sobre todo a partir de la condena establecida, ¿no? Hablamos muchas veces de cómo este tema no aparece en las tapas, fundamentalmente de aquellos que han jugado a ser socios de los hombres que se hicieron cargo de las privatizaciones en la Argentina. Sí. Pero hoy realmente lo busco y por allí hay un sueltito en un pie de página en la prensa y no hay nada más. Mira que busco. Y los mismos tipos que hoy ocultan acuerdos con el Club de París o que ocultan el tema de la invitación a la Argentina a participar en la mesa de los BRICS, la verdad que no es un dato menor para ver cómo terminó el último capítulo de la historia de la privatización de la empresa, que estos tipos habían herido de muerte, para un poco terminar esa línea de tiempo y marcarte que estos que iban a ser los salvadores de la patria terminaron siendo un par de estafadores, ¿no? Pero es increíble ver cómo se ningunea esto en la tapa de los diarios de hoy, ¿eh? Sí, en esa línea te invito a vos y bueno, y también a los oyentes a que ingresen en mi sitio web www.aviacionargentina.com.ar. Muy bien. Por lo siguiente, esto que vos contás, ¿no?, y que venís relatando desde hace muchísimo tiempo, y que yo la verdad que aprovecho la oportunidad para agradecértelo de corazón. Pero... tiene que ver con una estrategia que tiene, por un lado, tu lectura, y por otro lado, tiene el eslabón por eslabón, cómo España pudo haber ideado un plan bastante maquiavélico, o terrorífico, más que maquiavélico, si querés, para que la privatización de aerolíneas en la década del 90 le costara la menor cantidad de dinero posible. ¿Por qué? Porque en los 90, cuando viene Iberia, la empresa nunca dejó superávit. Siempre perdieron plata. Y además de perder plata, la iban vaciando. Y la corrupción que los grupos españoles generaron, con complicidades de acá, obviamente, les fue generando un agujero negro en España. Entonces, cuando llega el 2001, la crisis de aerolínea, que se da, ya venía del año 2000, es un poco como el preámbulo de lo que nos pasó el 19 del 20 del 2001, pero marca el conflicto binacional que ya había entre Argentina y España, precisamente por los vaciamientos que España venía realizando, no solo en aerolíneas. Entonces el costo no solamente empezó a ser económico para España, por eso Iberia deja la gestión de aerolíneas. Hay un traspaso donde le da la gerencia American Airlines por un año y pico, American Airlines hace su negocio, se va, y el Estado español, sin Iberia y sin American Airlines, se tiene que hacer cargo de todo ese muerto que ellos mismos generaron a través de la CEPI, que era una empresa de promoción industrial de España. O sea, vos fíjate la lógica perversa que un organismo público de España que tenía que impulsar la industria se hace cargo de algo para que no quiebre, porque si no tenía un conflicto binacional con Argentina. Y es ahí donde entran estos tres: Antonio Mata, Gerardo Díaz y Gonzalo Pascual, que por solo el valor de un dólar entran en la gestión de Aerolíneas y de Austral, recibiendo de la misma CEPI, que había tenido que hacerse cargo del muerto, 800 millones de euros. Entonces, era de perogrullo, era lo más previsible posible que estos tres que vinieron a la Argentina, principalmente Mata, que llega como el presidente de la empresaria más importante de la Argentina, por historia, por todo lo que ya conocemos, se transforma en Gardel, en un abrir y cerrar de ojos, mientras que en España Antonio Mata no lo conoce nadie, lo conoce muy poca gente. Y tenían todos los materiales a la mano para hacer el desastre que hicieron. Y con solamente 800 millones de euros, el Estado español se desentendió de ese muerto que le había quedado, dejándoselo a estos señores. Los documentos que prueban toda esta historia que estoy contando están en el sitio web que acabo de mencionar. Reitéralo. Es www.aviacionenargentina.com.ar. Muy bien. O sea, vos ahí en el buscador ponés Antonio Mata o Gerardo Díaz Ferrán y ahí vas a ir encontrando documento por documento lo más importante de toda esta historia, sí, ¿no? Claro, que la condena ya en firme, exacto, que ahora acabamos de conocer, arrancó por unas denuncias de uno de los síndicos del concurso de acreedores en el año 2001 y el año 2002, que se llama Ricardo Muñoz. Que no tuvo lugar en el gobierno de Duhalde, dentro de la justicia argentina, y tuvo que radicar una denuncia en la justicia española, para que esto pudiera terminar como terminó ahora, ya con la condena en firme de estos dos señores. Y lo que se viene para Antonio Mata es en el juzgado 35 de Madrid, o sea, justicia como si fuera la justicia porteña, nuestra. Se viene, casi seguro, un juicio oral por falsificación documental y estafa procesal en el concurso de Aerolíneas Argentinas, cuando él era presidente del comité ejecutivo, y esto se está viniendo también. Muy bien. Diego, ¿en qué línea anda el subte? La B, justamente en uno de los en una de las formaciones españolas, ¿viste? Mirá. Que trajo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que tienen aproximadamente unos 25, 30 años de uso. Claro, claro. Las compramos como nuevas. Exacto. Teniendo que hacer un laburo de reforma impresionante en andenes, en la trocha. Y ahora todo queda a pedir de boca de los negocios futuros que hagamos con el Metro de Madrid, porque si no es el vagón del Metro de Madrid, otro no entra. Y no, es así. Es así, es así. ¿Qué va a ser? En España muchas de estas formaciones las utilizan para hacer pruebas de resistencia, o sea, las chocan para hacer pruebas de resistencia. Mira qué bien. Y el gobierno de la ciudad nos la vendió como lo más avanzado y lo nuevo que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, y muchos de los porteños compramos el verso. Exactamente, sí señor. Don Diego, un gran abrazo y como siempre muchas gracias por estos datos que manejás tan bien y que otros ocultan tan bien. Así que el agradecimiento con mucho valor agregado, viejo. Bueno, el agradecimiento también es mío, te mando un abrazo inmenso, porque laburos como estos llevan mucho tiempo, uno como profesional pone mucho de uno. Hay mucha gente en la familia también que me acompañó y que se bancó viajes, noches sin dormir, y bueno, todas ese tipo de cosas para que, bueno, pudieran los que escuchan y los que le han leído y los que quieran leer, conocer de qué se trató esta etapa. Sí, señor. Un gran abrazo, Diego. Gracias, Gus. Abrazo grande, buen día. Ahí está Diego Dominelli, un experto en la historia y en el presente de Aerolíneas Argentinas. Con él estuvimos haciendo el año pasado un par de funes el memorioso, que tuvieron que ver exactamente con estas dos historias, con la de Mata y con la de Díaz Ferrán. Y en esos trabajos ya se vislumbraba que esto se venía, y en los diarios no aparecía nada, no aparecía nada. Estos fueron los tipos que se vendieron como los salvadores de la patria y que hirieron de muerte a la empresa de aeronavegación de bandera argentina. Y que el Estado la terminó salvando y reconvirtiendo en lo que era antes de la privatización. Pero mirá qué par de nenes. León Gieco, Pensar en Nada. Thank you. Cuando faltan 9 minutos para las 7, tiempo de noticias en AM 750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 6:52. Humedad 90%, temperatura 11 grados, 4 décimas. El gobierno cerró un acuerdo con el Club de París. La reunión que mantuvo en Francia Axel Kicillof con el grupo de acreedores para intentar regularizar el default se extendió por más de 16 horas. La Argentina se comprometió a cancelar la deuda de 9.700 millones de dólares en un plazo de 5 años, que podría extenderse a 7 si las inversiones adicionales fueran insuficientes. El pago inicial será de 650 millones en julio y sumará otros 500 más intereses en mayo de 2015. Hoy no habrá bancos. La asociación bancaria no acató la conciliación obligatoria y ratificó la medida de fuerza en todo el país por los despidos y la represión a los trabajadores de la Caja Popular de Tucumán. El cese de actividades incluirá movilizaciones en todas las provincias y en la City porteña desde las 10 de la mañana. Pese al paro, habrá clearing de cheques y documentos a cargo del Banco Central y funcionarán los cajeros automáticos. La presidenta vuelve al conurbano bonaerense. Cristina Fernández encabezará esta tarde el acto de inauguración de la planta depuradora de líquidos cloacales de la empresa estatal AISA en el partido de Berazategui. Antes, se convertirá en madrina del séptimo hijo varón de Rafaela Belén, referente social de los reclamos de los vecinos del barrio cordobés de Villa Boedo. Rusia invitó a la Argentina a la cumbre de los BRICS. El canciller Héctor Timmermans mantuvo un encuentro en Moscú con su par ruso Sergei Lavrov, quien confirmó la convocatoria a la cumbre del grupo que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. El encuentro se llevará a cabo en Fortaleza el próximo 15 de julio. Cobos lanza su precandidatura presidencial por el Frente Amplio UNEN. A partir de las 19, el diputado nacional presentará formalmente su postulación en la Federación de Vox y se convertirá así en el primero en lanzarse a la carrera de cara al 2015. Cobos será el único orador del acto que reunirá a legisladores radicales, intendentes, concejales y dirigentes de todo el país. Están invitados Ernesto Sanz, Elisa Carrió, Hermes Wiener y Pino Solanas, los otros presidenciables del espacio. Detuvieron a un acusado de organizar la toma de terrenos en Villa Lugano. Se trata de Marcelo Chancalay, un empleado del gobierno porteño que estaría vinculado al Frente Amplio UNEN. El ex presidente de la Comisión Vecinal de la Villa 20 está acusado por su presunta responsabilidad en la organización de la toma del predio y será indagado en las próximas horas. Pelota. Ramón Díaz aseguró que cumplió todos los objetivos y no explicó los motivos de su renuncia a River. El entrenador riojano brindó una muy breve conferencia de prensa en el Monumental, en la que no aceptó preguntas. Agradeció a los jugadores, la gente y los dirigentes. Marcelo Gallardo, quien rechazó una propuesta formal de Newell's, es el principal candidato a sucederlo. Humedad 90%, temperatura 11 grados, 4 décimas. Lucía Eisenschloss. 750 avanza. Derecho a la información. Títulos principales de algunas tapas que nos habían quedado en el tintero. BAE, la Argentina acordó con el Club de París y cerró otro conflicto externo. Ámbito financiero. La Argentina sale del default con países. Acordaron con Club de París. ¿Qué más? ¿Qué nos falta? En la etapa de Muy, el dato más importante es: estoy como Maxi López. ¿Quién lo dijo? El Ronia Castro. Tiene denuncias por violencia de su exmujer. Ella se quedó con la casa de 350 mil dólares donde vivían junto con sus hijos. Y no se los deja ver a ninguno de los tres. Estoy como Maxi López, dijo Ronnie Castro. ¿Qué más? Fábrica dijo que las tasas se van a reducir cuando baje la inflación. título central de Página 12, de Rusia con Amor. Rusia invitó a la Argentina para que participe de la próxima cumbre del grupo de los BRICS. Títulos que nos habían quedado en el tintero y que de alguna manera sirven para terminar de armar ese enorme catálogo de colores que son los 9 diarios de la prensa metropolitana. El puente hoy con la patria transpirada será el señor Fito Páez, bailando hasta que se vaya la noche.